El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. ¡El orden del caos! Caótica noche, demonios que hoy sintonizan el orden del caos. Hoy escucharemos y hablaremos de Rapes Gods 666, banda mexicana de black thrash metal, banda que ha nacido en el año 2000 y que ahora es una de las bandas que son reconocidas a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Escucharemos The Executioner y The Hell Beast. We'll be right back. Las líricas se centran en el anticristianismo, la guerra, la blasfemia y el odio, claramente evidenciadas en la composición. Están explícitas, directas, son letales y hay aullidos infernales, una voz desgarradora que avisa la llegada de los seres del mal, seres humanos odiando, asesinando. Amigos de los asesinos, es una regla en el infierno. Sonará en el orden del caos Evil to the Bone y seguida de esta Massive Destruction Attack. Down. I'm no fool.

se hacen presentes en Raid God 666, los sentires que se ocultan en la realidad y que solo en la clandestinidad relucen en su mayor acción, la muerte del ser, asesinar, matar. Así son las imágenes de las personas que añoran desmembrar y asesinar. Ellos saben que están en lo correcto. Escucharemos Cámara Ya Vas, seguida de Metal, Muerte y Destrucción. Escucharemos Cámara Ya Vas. We'll be right back. Hemos presentado en el orden del caos a la banda Rape God 666, banda mexicana representante de la brutalidad latinoamericana, bandas que salen a la luz y son reconocidas tanto por su brutalidad como por sus líricas explícitas, directas e hirientes. Recuerden escucharnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM UFPS Radio. Estamos transmitiendo desde el Averno Radial, norte de Santander. Got to come on. They've got someone in stop. El orden del caos.